La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Palabra de Dios viviente, tú irás llevando la luz. Muy buenos días amigos y hermanos en Cristo que nos escuchan en esta mañana. Mi nombre es Armando García y en este domingo 4 de noviembre estaré compartiendo con ustedes las diferentes lecturas que serán proclamadas en la Santa Misa, en la liturgia de la palabra. Las mismas serán las siguientes. Lectura del libro de Deuteronomio, el capítulo 6, los versículos del 2 al 6. La lectura de la carta a los Hebreos, tomada del capítulo 7, de los versículos 23 al 28. El salmo responsorial cantado será el número 18. Y asimismo, el Santo Evangelio será tomado según San Marcos, el capítulo 12, de los versículos 28 al 34. Mi respirar. Con mucha alegría quiero compartir con ustedes un comentario tomado del padre Rainerio Cantalamessa, quien es predicador del Papa y la Curia Romana, bajo el título Amarás al Señor tu Dios. Un día se acercó a Jesús uno de los escribas, preguntándole ¿cuál era el primer mandamiento de la ley? Y Jesús respondió, citando las palabras de esta: Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, uno solo es el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Que hemos oído e hizo de ellas el primero de los mandamientos. Pero Jesús añadió de inmediato que hay un segundo mandamiento semejante a este, y es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para comprender, queridos hermanos, el sentido de la pregunta del escriba y de la respuesta de Jesús, es necesario tener en cuenta que en el judaísmo del tiempo de Jesús habían dos tendencias opuestas. Por un lado, estaba la tendencia a multiplicar sin fin los mandamientos y preceptos de la ley, previendo normas y obligaciones para cada mínimo detalle de la vida. Por otro, se advertía la necesidad opuesta de descubrir, por debajo de este cúmulo asfixiante de normas, las cosas que verdaderamente cuentan para Dios: el alma de todos los mandamientos. El interrogante del escriba y la respuesta de Jesús se introducen en esta línea de búsqueda de lo esencial de la ley para no dispersarse entre miles preceptos secundarios. Y es justamente esta lección de método la que deberíamos aprender sobre todo del Evangelio de este día. Hay cosas en la vida que son importantes, pero no urgentes, en el sentido de que si no las haces, aparentemente no pasa nada. Además, viceversa, hay cosas que son urgentes, pero no importantes. Nuestro riesgo es sacrificar sistemáticamente las cosas importantes para correr detrás de las urgentes, frecuentemente del todo secundarias. ¿Cómo prevenirnos de este peligro? Una historia nos ayuda a entenderlo. Escuchemos. Un día, un anciano profesor fue llamado como experto para hablar sobre la planificación más eficaz del tiempo a los mandos superiores de algunas importantes empresas norteamericanas. Entonces decidió probar un experimento. De pie, frente al grupo listo para tomar apuntes, sacó de debajo de la mesa un gran vaso de cristal vacío. A la vez, tomó una docena de grandes piedras, del tamaño de pelotas de tenis, que colocó con delicadeza una por una en el vaso hasta llenarlo. Cuanto ya no se podían meter más, preguntó a los alumnos: ¿Os parece que el vaso está lleno? Y todos respondieron: Sí. Esperó un instante e insistió: ¿Estáis seguros? Se inclinó de nuevo y sacó de debajo de la mesa una caja llena de gravilla que echó con precisión encima de las grandes piedras, moviendo levemente el vaso para que se colaran entre ellas hasta el fondo. ¿Está lleno esta vez el vaso? Preguntó el maestro. Más prudentes, los alumnos comenzaron a comprender y respondieron: Tal vez aún no. Bien, contestó el anciano profesor. Se inclinó de nuevo y sacó esta vez un saquito de arena que, con cuidado, echó en el vaso. La arena rellenó todos los espacios que habían entre las piedras y la gravilla. Así que dijo de nuevo: ¿Está lleno ahora el vaso, alumnos? Y todos, sin dudar, respondieron: No. En efecto, respondió el anciano, y tal como esperaban, tomó la jarra que estaba en la mesa y echó agua en el vaso hasta el borde. En ese momento, alzó la vista hacia el auditorio y preguntó: ¿Cuál es la gran verdad que nos muestra este experimento? El más audaz, pensando en el tema del curso, la planificación del tiempo, respondió: Demuestra que también, cuando nuestra agenda está completamente llena, con un poco de buena voluntad, siempre se puede añadir algún compromiso más, alguna otra cosa por hacer. No, respondió el profesor, no es eso. Lo que el experimento demuestra es otra cosa. Si no se introducen primero las piedras grandes en el vaso, jamás se conseguirá que quepan después. Tras un instante de silencio, todos se percataron de la evidencia de la afirmación. Así que prosiguió: ¿Cuáles son las piedras grandes, las prioridades en vuestra vida? ¿La salud? ¿La familia? ¿Los amigos? ¿Defender una causa? ¿Llevar a cabo algo que os importa mucho? Lo importante es meter estas piedras grandes en un primer lugar en vuestra agenda. Si se da prioridad a miles de otras cosas pequeñas, la gravilla, la arena, etc., se llenarán la vida de nimiedades y nunca se hallarán tiempo para dedicarse a lo verdaderamente importante. Así que no olvidéis, planteaos frecuentemente la pregunta: ¿Cuáles son las piedras grandes en mi vida? Y situarlas en el primer lugar de vuestra agenda. A continuación, con un gesto amistoso, el anciano profesor se despidió del auditorio y abandonó la sala. A las piedras grandes mencionadas por el profesor, la salud, la familia, los amigos, hay que añadir dos más, que son las mayores de todas. Los dos mandamientos mayores: amar a Dios y amar al prójimo. Verdaderamente, mis amigos, amar a Dios, más que un mandamiento, es un privilegio, una concesión, es un don. Si un día lo descubriéramos, no dejaríamos de dar gracias a Dios por el hecho de que nos mande amarle, y no querríamos, por tanto, hacer otra cosa más que cultivar ese maravilloso amor. A todos, muchas gracias. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrada ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrada ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Y no mirar atrás. Radio Escuchas, hoy vamos a hablar de San Vicente de Paúl. San Vicente nació en Francia el 24 de abril de 1581 y falleció el 27 de septiembre de 1660 a los 79 años en París. Fue beatificado el 13 de agosto del año 1729 por Benedicto XIII y fue canonizado el 16 de junio del año 1737 por Clemente XII. La festividad de San Vicente de Paúl se celebra el 27 de septiembre. San Vicente es una de las figuras más representativas del catolicismo en la Francia del siglo XVII. Fue fundador de la Congregación de la Misión, también llamada Misioneros Paules, Lazaristas o Vicentinos. Y junto a Luisa de Marillac fundaron las Hijas de la Caridad en el año 1633. Fue nombrado limosnero real por Luis XIII. función en la cual abogó por mejoras en las condiciones de los campesinos y aldeanos. Realizó una gran labor caritativa, sobre todo tras la Guerra de la Fronda, una de cuyas consecuencias el incremento de menesterosos en su país. Una de sus frases más representativas es: "Los pobres son nuestros amos y señores". San Vicente, al celebrar su fiesta el 27 de septiembre, es llamado patrón de todas las asociaciones de caridad. Nació de Juan de Paul y de Beltranda de Moras, originarios de Tamarite de Litera. No se sabe con seguridad su lugar de nacimiento, que está discutido entre Puy y Tamarite de Litera. Según la teoría de Puy, Vicente de Paul nació en una pequeña casa rural en las afueras de la aldea, a unos 5 kilómetros de la ciudad de Dax, en el departamento de Lendas, situado al suroeste de Francia. En el lugar de su nacimiento, conocido hoy como Barqueux de Saint-Vicent, se levanta una modesta construcción de ladrillos y vigas de madera muy parecidas a la casa en que nació Vicente en abril de 1580. No existe registro de su nacimiento, ya que todos los registros fueron quemados en 1936 durante la Guerra Civil Española. El biógrafo oficial Luis Abelí viajó a Puy 4 años después de la muerte de San Vicente y no pudo encontrar ningún dato sobre los abuelos, ni siquiera sus nombres de pila, lo que induce a pensar que no eran originarios de la zona y que los habitantes de Puy decidieron callar su origen aragonés a fin de asignarse la gloria de ser el lugar de nacimiento. Vicente era el tercero de 6 hermanos. La modesta condición de la familia hizo que muy pronto el niño Vicente tuviera que contribuir con su trabajo de pastor de ovejas y de cerdos a la economía familiar. Pronto también dio muestras de una inteligencia despierta, lo que llevó a su padre a pensar que podía hacer una carrera eclesiástica. Cursó estudios primarios y secundarios en Dax y posteriormente filosofía y teología en Toulouse durante 7 años. Estudió también en Zaragoza, España, y se ordenó de sacerdote muy joven a los 20 años con la intención de ser párroco de inmediato y así poder ayudar a su familia. Una serie de peripecias no muy bien conocidas dio con él a los 30 años en París, donde encontró inicialmente algunas pequeñas ocupaciones sacerdotales, hasta que por recomendación de un prestigioso amigo sacerdote, Pedro de Berulé, posteriormente cardenal, entró en el 1613 en la importante casa de los señores de Gondi, como preceptor de los niños y posteriormente director espiritual de la señora. Los viajes por la tierra de los Gondi llevaron a Vicente a un conocimiento de primera mano de las lastimosas condiciones de vida materiales y espirituales de la población campesina y también del clero parroquial que les atendía con serias deficiencias. Esta experiencia y su propia evolución espiritual, cuyos perfiles exactos no son pocos conocidos, le llevaron a una decisión irrevocable: dedicar su vida sacerdotal, no a la promoción social de su familia o a la suya propia, cual había sido el caso hasta entonces, sino a la evangelización y redención de la población campesina y la formación de sus sacerdotes. A partir de esa decisión, la vida de Vicente mantiene hasta su muerte a los 80 años, en 1660, una línea constante de dedicación a la redención espiritual y material de los pobres. A partir de esa decisión, la vida de Vicente mantiene hasta su muerte a los 79 años en el 1660 una línea constante de dedicación a la redención espiritual y material de los pobres. Su visión, limitada en sus comienzos de la población campesina, se fue ensanchando progresivamente hasta incluir condenados a galeras, enfermos pobres, niños abandonados, soldados heridos, esclavos, ancianos desamparados, mendigos, refugiados de guerras o nativos paganos de Madagascar. Movilizó para ello a sacerdotes, Congregación de la Misión, Conferencia de los Martes, a hombres y mujeres de la nobleza, de la burguesía y del pueblo llano. Fue la fundación de las Hijas de la Caridad, y a todos ellos intentó contagiar con su propia visión del Evangelio y su experiencia cristiana, basada en las palabras mismas de Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, que dice: «El Señor me ha enviado a anunciar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos». En el año 1633, junto con Luisa de Marillac, fundó la Compañía de las Hijas de la Caridad y actuó como superior general, presidiendo los frecuentes consejos, redactando una regla y resolviendo la base jurídica, un tanto revolucionaria, que haría de la compañía una fuerza apostólica poderosa a los niños venideros. Durante su vida se erigieron más de 60 casas entre Francia y Polonia, y después la compañía llegó a ser una de las más grandes congregaciones de la Iglesia Católica. En el proceso de guiar a los grupos que fundó, Vicente mantuvo una enorme correspondencia con más de 30.000 cartas, de las que solamente se conservan un 10%. Dio frecuentes conferencias a la Congregación de la Misión y a las hermanas, y únicamente se conserva un pequeño número de ellas, y estas son simplemente referencias de los copistas sobre lo que él decía. De 1628 en adelante, se fue comprometiendo a la reforma del clero, organizando ejercicios para ordenados, las conferencias de los martes y retiros para sacerdotes. En el 1638, se encargó de la obra de los niños expósitos. Más de 300 eran abandonados anualmente en las calles de París, y según los casos, asignaba un número de Hijas de la Caridad a la obra y tuvo 13 casas para recibirlo. En el año 1652, cuando la pobreza rodeaba París, Vicente, ya a los 72 años, organizó ingentes programas de socorro que repartían sopa dos veces al día a miles de pobres en San Lázaro y alimentaban a miles más en las casas de las Hijas de la Caridad. Organizó colectas, llegando a recoger cada semana de 5 a 6 mil libras de carne, de 2 a 3 mil huevos y provisiones de ropa y utensilios. Tan impresionantes fueron las actividades de Vicente que el predicador de su funeral, Henri de Maupas de Tours, declaró: «Poco le faltó para cambiar la faz de la Iglesia». Vicente se dedicó casi toda su vida a los pobres. Y mis queridos hermanos, han oído a largos rasgos la vida de San Vicente de Paúl. Pero cuando Vicente murió a los 79 años, su misión no terminó. Su misión continúa hoy en día. Gracias a Dios, aquí en nuestra diócesis, muchas de las parroquias tienen lo que se llama San Vicente de Paúl. Se sigue trabajando con el mismo impulso que el santo enseñó, recogiendo ropa, comida y ayudando a todas las familias necesitadas. Las Hermanas de la Caridad tienen casas en todo el mundo. Es o son la orden religiosa más grande que tiene la Iglesia, con los más miembros que cuentan. Están en todos los continentes y continúan también haciendo la misma obra de San Vicente de Paúl. Yo soy cubano y recuerdo que en Cuba las Hermanas de la Caridad estaban en toda la isla y sobre todo en La Habana, que tenían la Casa de Beneficencia, de donde han salido santos, un santo de la Orden de San Juan de Dios, el Beato Olayo, fue un niño de la Beneficencia de las Hermanas de la Caridad. Pero también todos nosotros como cristianos tenemos la obligación, tenemos el deber de trabajar como Vicente lo hizo. Tenemos que llevar la labor de tratar de ver la cara de Dios en cada uno de nuestros semejantes, sobre todo en aquellos que lo necesitan más, sobre todo en aquellos que están marginados, en aquellos que están enfermos, en aquellos que están en las cárceles. Yo los exhorto a todos a que mediten y piensen en la obra tan linda de San Vicente, pero cómo esa obra la podemos realizar en nuestros días y en cada una de nuestras casas. Que Dios me los bendiga a todos. Buen día. En tu ser se refleja el esplendor del amor, amor generoso, amor inventivo, amor sin límites. Un amor ardiente a Jesucristo fue tu precioso secreto y tu energía. Hacer efectivo el Evangelio, tu tarea más hermosa y atractiva. En tu ser se refleja el esplendor del amor, amor generoso, amor inventivo, amor sin límites. Un amor transformado en servicio, canto del reino de Dios para los pobres. Amor afectivo y efectivo, fuente de fraternidad entre los hombres. Un amor gozoso y creativo, luz que ilumina senderos de utopía, anuncio y señal de un mundo nuevo, compromiso que es denuncia y profecía. Buenos días a todos, radio oyentes de nuestro mensaje. Les habla a su amigo Perfecto Pérez. El mes de noviembre lo comenzamos santamente porque el día primero se celebra la fiesta de todos los santos y el día dos la fiesta de oración, diría mejor, para orar por nuestros difuntos, en los que también tendremos muchos y muchos santos. Pero en este día de todos los santos, la Iglesia quiere celebrar a todos los millones de hermanos nuestros en la fe que han llegado al cielo y son desconocidos por nosotros. Porque santo es todo aquel que está en el cielo, aunque no haya sido canonizado, o sea, reconocido oficialmente por la Iglesia y puesto en los altares para nuestra veneración y también como ejemplos a imitar en nuestra vida cristiana. La comunión de los santos es un artículo de fe, como profesamos en el credo. Significa que ellos participan activamente en la vida de la Iglesia, por el testimonio de sus vidas, por sus escritos y por su vida de oración. Están contemplando a Dios y cuidan también de nosotros, los que aún nos quedamos en este valle de lágrimas. La intercesión de los santos significa que ellos, al estar íntimamente unidos con Cristo, pueden interceder por nosotros ante el Padre y con esto nos ayudan en nuestra debilidad humana. Este día es una oportunidad que la Iglesia nos da para recordarnos que Dios nos ha llamado a todos a la santidad. Que el ser santo no es tener una aureola en la cabeza y hacer milagros, sino simplemente hacer las cosas ordinarias, extraordinariamente bien, con amor y por amor de Dios. Este es el plan que nos ofrece San José María Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, que nos propuso como medio de santidad la perfección en el trabajo de cada día y en la profesión u oficio que cada cual desempeñe en su vida. Se cuentan también de San Bermanx, un santo jesuita, a quien cuando le preguntaron cuál era su medio de santificación preferido, y el santito les respondió así: «Mea máxima penitencia, vita communis est». O sea, mi mejor penitencia es la vida de cada día, vivida como Dios manda, se entiende. Tenemos pues que luchar todos por conseguir la santidad. Estando conscientes, se nos van a presentar algunos obstáculos como nuestra pasión dominante, el desánimo, el agobio del trabajo, el pesimismo, la rutina y las omisiones. Pero no nos desanimemos porque, como dijo San Pablo en Filipenses 4:13, San Pablo a los Filipenses, capítulo 4, verso 13, todo lo puede en Cristo que me conforta. Y en los cursillos de cristiandad, que muchos hemos hecho ya, se nos dice: Cristo y yo somos mayoría completa. Podemos pues aprovechar esta celebración de todos los santos para hacer un plan para alcanzar la santidad y poner los medios para conseguirla. No puedo terminar esta reflexión sin sentir la pena por las otras iglesias que se llaman cristianas y no tienen la celebración de este Día de los Santos que tenemos los católicos. No quiero decir que ellos no tengan santos, pero si los tienen, ¿por qué no les celebran un día como nosotros? Nos critican porque les hacemos imágenes, los ponemos en nuestros altares y los adoramos, acusándonos de idolatría por un culto que solo se le debe a Dios. Aclaremos esto. Nosotros no adoramos, sino solamente a Dios. Nosotros veneramos a los santos, hermanos nuestros, que han sido héroes de nuestra fe, y les hacemos imágenes, como todo el mundo hace, y construyen así monumentos a los héroes de su historia, y los ponen en los parques y las plazas, y ante ellos las autoridades del pueblo les rinden homenajes de admiración y agradecimiento, que no es adoración, sino veneración, que es algo muy distinto. Así que les pedimos de favor a nuestros hermanos que se dicen cristianos que no nos critiquen más a nuestra Iglesia Católica con el estribillo de siempre que adoramos a las imágenes. No las adoramos, sino que veneramos a nuestros santos como héroes de nuestra fe. Pidamos pues a nuestros hermanos, todos los santos que en el cielo están ya, que nos ayuden a los que todavía caminamos por este valle de lágrimas, que nos ayuden a encontrarnos con ellos en esa casa del Padre y gozar con ellos de esa vida eterna que el Señor nos tiene preparada. Así como el día 1 de noviembre la Iglesia lo dedica a honrar a todos los santos, este día 2 de noviembre la Iglesia lo dedica a orar por nuestros difuntos. Es que la Iglesia, como madre, no podría olvidar a sus hijos muertos y les dedica este día invitándonos a ofrecer por ellos nuestras mejores oraciones. Y aquí es ya que nos encontramos con nuestros hermanos de otras iglesias, que también se dicen cristianas, que no oran por sus muertos porque niegan totalmente el valor de las oraciones que se ofrezcan por ellos. La práctica de orar por los difuntos es muy, muy antigua y la encontramos ya en el Antiguo Testamento, en el libro 2 de los Macabeos, capítulo 12, versos 43 y siguientes, donde se nos dice: «Santa y saludable cosa es orar por nuestros muertos para que se vean libres de las penas merecidas por sus pecados». Claro está, ellos niegan este valor de las oraciones por los muertos porque en las Biblias que ellos tienen les faltan 7 libros Y al faltarle este libro de los Macabeos, nos dicen que los católicos no tenemos fundamento bíblico para sostener el valor de las oraciones por nuestros muertos. ¡Qué pena negarnos el valor de esta actitud tan humana de orar por nuestros seres queridos fallecidos, como por un hijo, por un padre, por la madre, por el esposo fallecido! Según esto, sus funerales son como una pantomima, puramente sentimental, algo sin sentido y solamente para acompañar en el camino al cementerio a los familiares del difunto. Pero, ¿qué es eso de la pena merecida por nuestros pecados, de que se nos habla en la Sagrada Biblia? ¿No es que en la confesión se nos perdonan totalmente nuestros pecados? ¿Por qué quedamos en deuda con el Señor después de confesar nuestros pecados en el sacramento de la penitencia? Con un ejemplo un tanto vulgar me van a entender mejor. Cuando metemos un clavo en una tabla, al sacarlo queda el agujero como marca o señal del clavo que estuvo allí. Igualmente sucede en nuestra alma. El pecado es como un clavo que hemos clavado en ella. En el sacramento de la penitencia se nos saca ese clavo de nuestro pecado, pero nos queda el agujero que hay que reparar, y a esto es lo que se le llama la pena merecida por nuestros pecados, que se puede pagar en esta vida o en la otra. En esta vida, más fácilmente, con misas, con comuniones, con rosarios, penitencias, obras de caridad y toda clase de obras buenas. Lo que no se haya pagado en esta vida, hay que pagarla en la otra, y para eso es el purgatorio, al que yo le llamo el Londres de Dios, donde nos vamos a purificar y a prepararnos para entrar en el cielo, donde todo es pureza y santidad, donde, como se nos dice en el Apocalipsis, no puede entrar en el cielo nada sucio ni nada manchado. Nos dice Santa Teresa de Jesús que en el caso que Dios permitiera a un alma entrar en el cielo sin haberse purificado, o sea, pagado la pena de sus pecados, esa alma renunciaría a entrar por la vergüenza que sentiría en un lugar donde todo es pureza y santidad. Nos dice San Agustín, como doctor de la Iglesia, que su madre, Santa Mónica, lo único que le pidió antes de morir fue esto: no te olvides, hijo mío, de ofrecer oraciones por mi alma. Y en otro lugar, San Agustín nos dice: una flor sobre su tumba se marchita, una lágrima por el muerto se evapora, pero una oración por su alma la recoge Dios. Del Papa San Gregorio Magno se cuenta que, habiendo fallecido su Santa Madre, quiso ofrecer por ella 30 misas, y dice que en la última, cuando tenía en sus manos y en lo alto a Jesús en la Santa Hostia, Dios le permitió la visión de ver cómo el alma de su madre subía hacia las alturas, como si fuera subiendo al cielo. Y como resultado de esta visión que el Señor le concedió, su Santidad el Papa estableció en la Iglesia la devoción de ofrecer por nuestros muertos las 30 misas que se llaman gregorianas, en las que el alma del difunto o difunta será recibida en el reino de los cielos. Y así, el mismo Papa San Gregorio, en otra ocasión, que ofreció 30 misas gregorianas por otro difunto, el muerto se le apareció en sueños para darle las gracias, porque con ellas le había sacado del purgatorio. ¿Cuáles son las mejores oraciones para orar por nuestros difuntos? Primero, sin duda, la Santa Misa, porque es el sacrificio de valor infinito que Jesús ofreció por nosotros, porque en ella Jesús se ofrece de nuevo como en el Calvario, su cuerpo en el pan, su sangre en el cáliz, por el perdón de nuestros pecados y por la salvación de nuestras almas. Y para esto tenemos el gran testimonio del capítulo 6 de San Juan, donde Jesús nos dice así: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Por esto, con esta gran promesa de Jesús, es la Santa Misa, es la Santa Eucaristía, la mejor oración, el mejor sufragio que podemos ofrecer por nuestros difuntos. Segundo, el Santo Rosario. ¿Por qué? Después de la Santa Misa es el Rosario, porque es la mejor oración que tenemos para pedir por nuestros muertos, porque nos lo ha traído nuestra Madre del Cielo, y en este Rosario tenemos las mejores oraciones, como son el Padre Nuestro, que nos enseñó el mismo Jesús como modelo de oración, y el Ave María, con que el Arcángel San Gabriel, como enviado de Dios, le anunció a la Virgen María que iba a ser la madre de Jesús, nuestro Salvador. Y de este modo, con Padre Nuestro y Ave Marías, formamos como una corona de rosas que ponemos en manos de nuestra Madre del Cielo para que ella interceda por nosotros y por nuestros muertos cuando lo ofrecemos por ellos. Y tercero, el escapulario. Es como un salvavidas que la Virgen le entregó a San Simón Stock en el Monte Carmelo, para que todos los que lo usen y se lo lleven puesto viviendo una vida cristiana, la Virgen los librará de las penas del purgatorio, sino antes, el sábado siguiente a su muerte. A propósito de esta promesa de la Virgen del Escapulario, sin duda habrán visto un cuadro o una pintura que abunda en nuestros hogares cristianos, donde se ven a las almas en la parte de abajo, en el purgatorio, y sobre ellas la Virgen del Carmen alargándoles el Santo Escapulario, donde ellos tratan de agarrarlo para ser liberados de aquellas penas y ser llevados al cielo. A llevar, pues, como un salvavidas, el escapulario o la medalla de la Virgen con el Sagrado Corazón de Jesús, que lo sustituye para ser llevados al cielo después de nuestra muerte. Y, para terminar, reflexemos sobre lo que es nuestra muerte. Porque alguien dijo que la ciencia más alabada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada, aquel que se salva sabe, y el que no, no sabe nada. También se dice que vivir es morir un poco cada día. No lo olvidemos, porque es la pura verdad. Hemos muerto al día de ayer, estamos muriendo a esta semana, hemos muerto al año que pasó, y así se nos va la vida, como nos dijo un poeta. Nuestras vidas son como los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Y nuestro poeta español, Gustavo Adolfo Bécquer, nos dice así: un año más, un paso más hacia esa callada sepultura. Pero yo, como cristiano, cambiaría estos versos diciendo así: un año más, un paso más que nos acerca al cielo. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza. Un paso más que nos acerca al cielo si lo damos viviendo cristianamente. Santa Teresa de Jesús nos dice también: esta vida no es la vida, esta vida es un camino que nos lleva a la otra, que es la morada. Esta es nuestra dulce realidad. Para tener una muerte santa y alcanzar esa vida eterna, fue Jesús nuestro Salvador, que en la Eucaristía nos ofrece el mejor medio para nuestra salvación. Lo tenemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos 48 y siguientes, donde nos ha dicho, y se lo repito, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Asistamos, pues, a la Santa Misa, de cada domingo al menos, y en familia. Reciban a Jesús en la Sagrada Comunión para así asegurarnos la vida eterna. Y así, después de una muerte santa, de la tierra al cielo, donde Jesús, nuestro Salvador, y su Madre Santísima y Madre Nuestra nos esperan para darnos esa felicidad que aquí en la tierra nadie ha encontrado todavía. Muchas gracias, hermanos. Estos son mis mejores consejos para este día de oración por nuestros difuntos. Muchas gracias. Vigilantes y firmes en la fe, Mateo 24:42. Decimoséptima Conferencia Carismática Católica Hispana, Diócesis de Palm Beach. ¿Cuándo? 10 y 11 de noviembre de este año 2012, Año de la Fe. Se llevará a cabo en el Centro Cultural Trinity Hall de la Iglesia Católica Holy Name of Jesus, ubicada en la 345 South Military Trail, West Palm Beach, Florida. Ven y acompáñanos sábado noviembre 10 a partir de las 8 de la mañana a 6 de la tarde y el domingo noviembre 11 a partir de las 8 de la mañana a 12 del mediodía. Te esperamos, no faltes. Recuerda, esta es la Conferencia Carismática Católica Hispana Diócesis de Palm Beach, aquí en el Año de la Fe. Mi pan, Señor, Dios, tus palabras. A continuación escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico Salvador Gómez. Y yo La muerte es un fenómeno que tarde o temprano vamos experimentando todos los seres que hemos nacido. Solo los que no han nacido no mueren. Todos los que hemos nacido llevamos como un riesgo de la vida este momento crucial. Pero hablarle a una persona frente al cadáver de un ser que ha querido, que ha amado, es difícil. No hay palabras humanas que puedan llenar el vacío de ese corazón. El mismo San Juan, respetando el dolor que Jesús sentía frente a su amigo muerto, todo comentario lo resume al versículo más corto de la Biblia, Juan capítulo 11, versículo 35. Jesús lloró, sin más comentarios, solamente Jesús lloró. Respetamos el dolor que sientes frente a ese ser que amabas y que ha muerto, pero queremos que escuches, no nuestra palabra, sino la palabra de Dios que quiere consolarte. El apóstol San Pablo, escribiendo a los filipenses acerca de su propia muerte, acerca de su experiencia final, les escribe en el capítulo 1 de la carta a los filipenses, versículo del 20 en adelante, dice la palabra del Señor así: conforme a lo que aguardo y espero, que en modo alguno seré confundido, antes bien, que con plena seguridad, ahora, como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo, ya sea por mi vida o por mi muerte. Pues para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero si el vivir en la carne significa para mí trabajo fecundo, no sé qué escoger. Me siento apremiado por las dos partes. Por una parte deseo morir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor para mí. Mas por otra parte, quisiera quedarme en la carne, porque eso sería mejor para ustedes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El apóstol San Pablo nos presenta los tres primeros pensamientos que surgen en nuestra mente. En primer lugar, que todos los seres humanos tenemos esta alternativa: vivir o morir. Vivir en la carne o morir para la carne y vivir para el Señor. Todos los seres humanos estamos frente a esa alternativa. Ahora bien, dice, la muerte es una ganancia para el que muere, pero la muerte es un dolor para el que queda vivo. Con el permiso y respetando nuestro dolor, San Pablo dice que si nosotros sufrimos por los que han muerto, es porque somos egoístas. Porque queremos solo lo mejor para nosotros. Y ahí tenemos cuántas veces ancianos de 80, 90 años, que les queremos resucitar, que los queremos mantener vivos, que no se muera mi abuelita, que no se muera, porque queremos tenerlos con nosotros. Pero ¿qué es lo mejor para ellos? San Pablo nos presenta entonces, primero la alternativa, luego la muerte es una ganancia para el que muere, pero la muerte es un dolor para el que queda. Si hay un dolor en la muerte, es el que estamos sintiendo nosotros. Nuestros seres queridos no están sufriendo. Ellos han pasado de este mundo al Padre. Están en la presencia del Señor. Ya desde el comienzo de la revelación, el Señor nos había advertido. Qué maravilloso es el libro de la sabiduría, en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Sabiduría, capítulo 3, versículo 1. En cambio, las almas de los justos están en las manos de Dios. No les alcanzará tormento alguno. a los ojos de los insensatos. Pareció que habían muerto. Se tuvo por quebranto su salida y su partida de entre nosotros por completa desgracia. Pero ellos están en paz. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El primer pensamiento que tiene que tranquilizar nuestro corazón es que las almas de los que han muerto están ya en las manos de Dios. ¿Y en qué lugar pueden estar mejor si no entre sus manos? Están ahí. El Señor, que es el dador de vida, ha recogido también esas vidas. Y han alcanzado su destino eterno. No somos creados para vivir todo el tiempo sobre esta tierra. Esta tierra es simplemente un paso, porque vamos rumbo a la verdadera y definitiva morada, que es junto al Señor. Los hermanos que han muerto entonces han realizado ya, se han graduado, han terminado sus estudios de peregrinos en este mundo y ahora les esperan las moradas eternas. Naturalmente, hermano, que ante un pensamiento existencial de aquel ateo materialista que dice, no, es mentira, la muerte acaba con todo, pues la muerte es una desgracia. Pero para nosotros los cristianos, que creemos como el apóstol San Pablo, la muerte es una ganancia. Creemos que nuestros seres queridos han pasado de este mundo al Padre y ahora están en la luz eterna. Por eso lo primero que hacemos es ponerlo en las manos del Señor. Señor, dales la luz eterna. Señor, concédeles el descanso eterno. Y luego dejarlos en las manos de Dios. Surgen algunas supersticiones y algunos temores, que el espíritu anda por aquí, que hay que dejar un vaso de agua, que en la noche anda quejándose. Todo eso, superstición, todo eso, nada que ver con el mensaje cristiano. El mensaje cristiano deja a los muertos en la paz del Señor. Ellos están con Dios. No les alcanzará tormento alguno. Y ya no es asunto nuestro si se van a salvar, si no se van a salvar. Ellos están en las manos de Dios. Nuestro asunto es ponerlos en las manos del Señor. Señor, ten misericordia de ellos. Gracias por habernos dado este ser que amamos. Dios nos dio, Dios nos quitó. Alabado sea el nombre del Señor. Lo pongo en tus manos, Señor. Y tú eres un Dios misericordioso. Y concédele, Señor, el descanso eterno. Tú eres mi respirar. Tú eres mi respirar. Aviso urgente de los obispos de la Florida a todos los católicos y cristianos en general. Por este medio, pedimos a todos los votantes, católicos y cristianos, que nos apoyemos en nuestros principios cristianos, votando con un sí en la enmienda 6 y 8, lo cual la enmienda 6 prohíbe fondos públicos para abortos y la enmienda 8 protege la libertad religiosa. Gracias y que Dios nos ayude en esta causa por nuestra fe. Este programa ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de la Cofradía de la Caridad del Cobre, Tulipán Bakery, Grupo de Oración Vida Nueva en Cristo de Holy Name y de los hermanos de las diferentes parroquias de la diócesis. Perdido sin ti. Equipo de producción, Rosaura Hernández, coordinadora. Estela Alione, voces. David Pérez, ingeniero de audio. Jorge Bastanzuri, secretario. Tú eres mi respirar. Dios, tú.